Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Qué bueno contar con su sintonía en esta nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Como siempre, nuestro saludo a todas las radioemisoras que transmiten este informativo en toda la región y, por supuesto, a sus audiencias. A continuación, los principales titulares de esta emisión. Diversas ciudades de la región fueron escenario de movilizaciones en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El próximo 30 de noviembre sale la 11ª caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos migrantes desaparecidos. En Honduras. Movimientos feministas y organizaciones internacionales piden al Estado hondureño impulsar políticas públicas y un presupuesto general de la República con enfoque de género. Entre esas políticas está la pronta aprobación de la propuesta de ley para la creación de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios. Desde Radio Progreso, nuestra compañera Yolani Pérez nos informa. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos en Honduras demandaron al Congreso Nacional aprobar la propuesta de ley de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios en la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer y portavoz de la iniciativa, dice que con la creación de dicha unidad esperarían que el 96% de impunidad en las muertes violentas de mujeres reduzca. Y es un anteproyecto que nosotras elaboramos. La unidad pasó a una comisión especial de dictamen, esperamos que la dictaminen a favor. Que la unidad con lo que dice es una reforma a la ley del Ministerio Público en donde plantea créase la unidad especial de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios, la cual tendrá que rendir informe a la Comisión de Género del Congreso sobre la situación de los femicidios en el país, pero además un gran avance es que se crea una comisión interinstitucional de seguimiento a los casos de femicidios en el país de muertes violentas. Yadira Bendaña, presidenta de la Comisión de Género del Congreso Nacional, asegura que el compromiso de la comisión y de la Alianza de Diputadas Interpartidarias es lograr que el Pleno del Legislativo asigne 30 millones de lempiras en el presupuesto general del año 2016 para la creación de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios. Para este efecto hemos tenido ya reuniones importantes con el director de la ATIC, sabemos que contamos con el compromiso del Ministerio Público al más alto nivel y estamos también con el concurso, contando también con el concurso y la buena voluntad de los y las diputadas al Congreso Nacional, particularmente de quienes presiden la Comisión de Finanzas, que es la diputada Gabriela Núñez, y de la Comisión de Presupuesto, el diputado Rivera, que sabemos pues que ellos son personas sensibles a estos temas y que entienden que es fundamental para la judicialización y la investigación de los delitos en contra de las mujeres la inserción de esta unidad especial dentro de la. Y bueno, nosotros estamos confiando en que seremos capaces de identificar y de proveer esos recursos para esta necesidad tan ingente contra las mujeres. ¿Existe el consenso en el Congreso Nacional para la creación de esta unidad? Pues mire, si no existe, lo generamos. Esa es la tarea en la que nosotros estamos inmersas, pero yo diría que sí, ¿verdad? Los temas que hemos presentado desde la plataforma de las mujeres pues han sido bien recibidos en el Congreso. Por su parte, Margarita Bueso, representante de ONU Mujeres en Honduras, hace un llamado al gobierno de Honduras y al Congreso Nacional para que encaminen sus esfuerzos a la creación de políticas públicas con enfoque de género que ayude a eliminar toda violencia hacia las mujeres. Yo creo que hay un gran esfuerzo realizado por el gobierno y por las diferentes entidades del Estado a nivel legislativo, a nivel de definición de normas y de leyes, pero esas leyes necesitan pasar a la acción. Es como decía la diputada Bendaña, en este momento necesitamos pasar de las leyes a la acción y la acción necesita presupuesto. Y creo que es ahí donde el gobierno debe priorizar parte de su presupuesto para poder tratar de bajar estos índices. No es una situación simple, es una situación compleja porque está inmersa dentro de una alta conflictividad social en la que transitan actores armados sumamente complicados de combatir, como el narcotráfico, como las maras y pandillas. Gran parte de estos actores son los que cometen los femicidios y la muerte violenta de mujeres. Entre el año 2003 y 2014, en Honduras fueron asesinadas 4.381 mujeres, es decir, que cada 16 horas una mujer pierde la vida de forma violenta. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En México. Este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hay mucho que hacer para lograr la eliminación absoluta de esa violencia que no se justifica con nada. En México, por ejemplo, las cifras de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres son alarmantes e indignantes, pero así también aumenta el llamado a crear redes de solidaridad y acción en contra de la violencia machista. Así nos cuenta Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla en Veracruz, México. ¿Cuántas más? Ella nos leyó una carta dirigida a su hija, a Rubí, en donde decía que no iba a cesar su empeño en alcanzar justicia para su hija. 20 días después la asesinaron. Las mujeres dan la vida, dan a luz. Lamentablemente, en nuestro país, en México, en nuestros propios municipios, en nuestras comunidades y en nuestras familias, a muchas mujeres se les quita la vida. Me llamo Marisa Fernández. Tengo 74 años. He sufrido 42 años de maltrato. He tenido que salir de mi casa a estas alturas de la vida porque me han obligado a salir. Mi vida me la estaban triturando día a día y poco a poco. Chiapas, Chihuahua, el Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa son algunos de los estados del país más violento para las mujeres. Guerrero encabeza la lista de la violencia contra las mujeres, ya que en 2012 y 2013 fueron asesinadas 297 mujeres y solamente 29 casos se han investigado. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo. Me puso las manos en el cuello, me dijo, si se te ocurre denunciarme o decirle nada a la policía, te meto 40 puñaladas. Sobre de la violencia familiar, ahorita pues es su tiempo todavía, hay algunos lugares que pasan sobre la violencia familiar, tanto psicológica, tanto física, pues eso pasan en las comunidades donde hay todavía gente, señores o así, pues que maltratan a las mujeres. Hay mucha violencia en las comunidades. El primer paso es salir, cuenta una mujer que sufrió violencia durante más de 40 años. Hay que salir, lo primero, salir. Por eso yo le digo a la gente que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga de ese infierno. Sean jóvenes, sean mayores, como sea, ya se encontrará una solución. Lo he hecho tarde, pero lo he hecho muy bien. He salido. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco. ¿Qué se te viene a la mente cuando digo la palabra mujer? Inteligencia. Decir mujer, pues que vale mucho.

y por el que fue elegida, va desde ser la vocera e ícono de la lucha antiminera en su comunidad, en Sensutepeque Cabañas. El tema que haya también una ley que prohíba la industria minera también favorece a este amplio sector de la sociedad que somos, más del 50% de las mujeres, nos favorece, o sea, entonces, ¿cómo entonces nuestras exigencias encaminadas a estos políticos, a que incorporen de inmediato en sus plataformas de gobierno estas políticas que vayan en beneficio pues, de estos amplios sectores? Pero, antes de esta etapa de organización de las mujeres, la vida de Vidalina Morales y la de muchas otras mujeres en esta zona pueden contarse como una historia épica de aventuras, supervivencia y resistencia, hasta el punto de arriesgar sus propias vidas, como el caso de la activista Dora Sorto, quien fue asesinada por oponerse a la minería en su comunidad, así como también las periodistas de la radio comunitaria Victoria, amenazadas a muerte por oponerse a esta actividad contaminante. Relata la historia Cristina Starr, quien además demanda justicia en estos casos que se mantienen en la impunidad. Pedimos otra vez que realmente haya justicia. Eso es un señal, es un mensaje muy peligroso para este país, para la libertad de expresión. Como dije, nos sentimos muy indignados y indignadas por este hecho y esperamos que haya justicia y que haya otro mensaje que salga de esta situación. Sus propias vidas son un ejemplo del papel relevante que están jugando las mujeres en la organización social y la lucha ambientalista de la comunidad de Cabañas y de muchas otras comunidades a lo largo y ancho de este diminuto país llamado El Salvador, informó Alfredo Carías. En México. Pero frente a las adversidades, las mujeres luchan y resisten todos los días, no solo por su vida, sino por la vida de sus familias. Prueba de ello es la 11ª caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos, que a partir del próximo 30 de noviembre emprenderá nuevamente un camino de miles de kilómetros en territorio mexicano. Este año, la caravana hará un énfasis especial en denunciar la problemática de las desapariciones forzadas. Gabriela Godínez, de CIMAC Radio, nos amplía la información. Por 11ª ocasión, el próximo 30 de noviembre, inicia la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos en su tránsito por México, que este año tiene como eje temático las desapariciones forzadas. ¡Viva! ¡Viva! ¡Jamás serán vencidas! Mujeres de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala que conforman la caravana recorrerán dos estados del suroeste de México. Comenzarán en la localidad del Ceibo, en el estado de Tabasco, y concluirán en Tapachula, en el estado de Chiapas, el próximo 18 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional del Migrante. Este año las actividades de la caravana tiene por lema Nos hacen falta a todos, y llevará como eje principal el tema de las desapariciones forzadas, las cuales aseguró el comité organizador, también son consecuencias del desplazamiento forzado al que las personas migrantes están viendo obligadas por la violencia criminal que impera en sus países de origen. Yo vengo de El Salvador. Ahí en la colonia de donde yo vivía hay muchas maras. Y esas maras son de la 18. En el lugar del centro de Guazapa está la MS. Cuando nosotros salíamos al mercado, la MS nos quería matar porque vivíamos en el lugar contrario. A pesar de que nos están extorsionando, a pesar de que nos están asesinando, ellos no dejan de salir de su país porque lo que les duele más es el hambre de sus hijos. También la inseguridad que vivimos en nuestro país, la violencia y la falta de oportunidades, un empleo digno que no tienen nuestros migrantes, por eso salen a buscar un futuro. Salen en busca de un sueño que al final se convierte en una pesadilla. Las madres centroamericanas, quienes recorrerán miles de kilómetros por las rutas migrantes más peligrosas de México, aseguran que mientras el gobierno mexicano insiste en su retórica oficial de defensa de los derechos humanos, en la práctica hace lo contrario. Se quería saber dónde están sus hijos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué han hecho con ellos? No es justo de que nuestros compatriotas se vengan y tal vez se deshacen de sus cositas que tienen para ver si pueden pasar, y lo que hacen es perecer en estos caminos. Pedimos a las autoridades que les den protección, porque así como ahorita, qué bueno fuera que así como nos dejaron ingresar a nosotros aquí al Estado mexicano, les permitieran a ellos siquiera el paso libre. Desde su primera edición en 2004 y durante los años siguientes, la caravana ha logrado encontrar, mediante sus propias investigaciones, a más de 70 personas migrantes desaparecidas. A donde quiera que voy, me acuerdo. En el puerto de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, el 22 de noviembre de 2004, la hondureña Leonida Guerra abrazó por primera vez desde hace 17 años a su hermano Osvaldo Guerra, migrante localizado por esta caravana. Venimos acá con rumbo al norte. Ya que quedé yo, ya no salí para otro lado. En 1997, Osvaldo dejó Cerro Blanco, su pueblo, en el departamento hondureño de Comayagua, con el fin de llegar a Estados Unidos. Su sueño era salir de la pobreza de su hogar, donde dijo, ni siquiera había teléfono para hacer una llamada. Esa fue la razón por la que no pudo comunicarse con su familia. Tres días después, el 25 de noviembre, la también hondureña María Valle Zúñiga se reencontró con su hijo Yanel en la localidad de San Sebastián Tenochtitlán, en el estado de Hidalgo, tras 15 años de haber perdido contacto. Para mí fue lo triste cuando me dijeron que se había venido. Yo le dije, Señor, guárdamelo, cuídamelo, protéjamelo todos los días. Lo voy a encontrar, dije, yo lo quiero sano. Ya hoy, ya se me terminó. Yo le doy gracias al Señor, como le digo, voy a repetir. ¿Para qué? Yo soy una madre, pues que me siento tan feliz, no sé, pero me siento feliz. El sol sin luz nunca es sol. Y yo sin ti no soy nada. El 18 de diciembre, cuando culmine la caravana, otras organizaciones de madres y activistas en Italia, España, Túnez, Estados Unidos y países sudamericanos realizarán la Jornada de Acción Global contra el Racismo y por los Derechos y la Dignidad de las Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. Las convocantes de la caravana invitaron a todas las comunidades, organizaciones sociales, personas defensoras de derechos humanos y a jóvenes a que acompañen el caminar de las madres centroamericanas que buscan a sus hijos vivos o muertos. La caravana de Marilla formada en busca de sus hijos está desesperada. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Acabar con la violencia hacia las mujeres es posible y es urgente. Es derecho y deber de todas las personas exigir a nuestros gobiernos tomar acciones reales en torno a esta problemática y desde nuestros hogares aplicar tolerancia cero a todas las formas de violencia machista. Terminamos así esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, agradeciendo como siempre su sintonía e invitándole a escucharnos nuevamente la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Joaquín Tapia. Y Noelia Alfaro. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.